Generamos nuestra señal desde Bogotá y desde Bucaramanga. Somos una emisora especializada en rock and roll. Desde el 2009 estamos en www.eltunnel.com. www.eltunnel.com. Las 24 horas del día estás con el Túnel Rock. Estás a bordo en la nave del rock. Al mando de la nave del rock, el capitán Pablo Rock. Despega la nave del rock, bienvenidos. ¿Cómo están? Qué bacano saludarlos en este martes, en medio de una Semana Santa, que no sé si usted la esté celebrando, no tengo ni idea. Pero pues obviamente eso no vamos a hablar de eso, ¿no? Pero pues sí, es una semana en la que las personas generalmente aprovechan para descansar, porque en algunos trabajos pues descansan durante toda la semana o se programan para que en estos días que son ordinarios, me refiero a ordinarios a que el jueves y el viernes acá en Colombia son festivos y pues la gran mayoría de gente no trabaja, entonces aprovechan lunes, martes y miércoles para empatar y descansar toda la semana, tener como esas mini vacaciones, ya que las universidades y los colegios sin duda alguna cesan todas las actividades y se descansa en la medida de lo posible, ¿no? Porque hay restricciones por doquier gracias a la pandemia del COVID-19. Bienvenidos, yo soy su capitán Pablo Rox y como siempre a este punto y en este momento les doy la bienvenida a todos ustedes que se están integrando a esta señal, independientemente del lugar donde se encuentre del planeta. Como es nuestra consigna, si tiene internet, ahí estamos, así de fácil. Si tiene internet, ahí nos ubica. Y por acá nos están escuchando desde Estados Unidos, Alemania, Francia, México, Reino Unido, Panamá, Puerto Rico, los Emiratos Árabes Unidos. Uy, por ahí debe estar el señor Roa. Un abrazo. Un majito querido de estar por ahí conectado desde los United Arab Emirates. Ah, pues, me aparece aquí. Perdón por la pronunciation. También nos aparece gente en Bolivia, también en Argentina, en Chile, en Salvador, República Dominicana. Oiga, qué gente, qué bacano, qué bacano. Qué pocotón de gente hay por acá. De hecho, aprovecho para comentarles desde dónde nos están escuchando. Por entonces, aquí no me aparece la ciudad exacta, nos aparece en los países. Me gustaría saber desde qué ciudad exacta nos está escuchando. Y para eso está habilitado nuestro chat en www.eltunnel.co y también nuestro WhatsApp, +57 301 770 3920. Quiero saludar a nuestras emisoras aliadas que se encargan en difundir esta señal en sus señales y en este caso pues Improvisando Radio, Cultura Rock, AC Rock en Puerto Rico, emisora 90 en la ciudad de Bogotá. También nuestros amigos en Bolivia, César Radio Rock, The Classics y también a través de Estrella 93.1 FM en Cochabamba, Bolivia, se encargan en difundir esta señal que estamos generando para esta ocasión desde la hermosísima Querendona y Morena, ciudad de Pereira. Así que, dicho estos saludos y los... Ah, bueno, por aquí también hay nuestros oyentes en nuestro grupo en WhatsApp, que por acá se integraron algunos. Por acá veo que se integró don César, don William, don Camilo, don Luis, don John, Vladimir. Todos ellos ya están en nuestro grupo en WhatsApp y está saludando Luis, Juliet, Kelly, Vladimir, desde Houston, Texas. Desde Puerto Rico nos saluda también David. Jorge por ahí dice, Jorge está escribiendo. ¿Qué estará escribiendo? Esperemos a que termine de escribir. Mientras que yo les... Ah, no escribió nada, envió una manita cornuda. Por acá en nuestro chat aparece Ragnar Capi. Buen día, un abrazo compadre. ¿Qué tal Black Sabbath? Para arrancar esta Semana Santa. Oiga, me parece muy bien, pero le tengo por ahora... Seguro vamos a programar Black Sabbath, seguro. Pero por ahora quiero hacer mención a alguien que está cumpliendo años hoy. Y ya de esto nos adentramos a lo que usted vino, ¿cierto? Un día como hoy, se acabó este mes, fue madre. Un día como hoy, 30 de marzo de 1945, nació Eric Clapton en Ripley, Surrey, en el Reino Unido. Si usted no sabe quién es Eric Clapton y ha llevado durante toda su vida viviendo bajo una piedra, pues este señor es un guitarrista, cantante, compositor de rock y blues. Se destaca por ser un muy buen guitarrista. Digamos que esa guitarra que él prefiere es la Stratocaster. Y la verdad, su apodo es Snow Hand, que quiere decir como mano lenta, que toca ese sonido de las seis cuerdas totalmente cadenciado y de una manera bastante interesante. Y con el señor Eric Clapton, que un día como hoy nació, pues les quiero dar la bienvenida con una cancionzota que a mí me encanta y la tengo clarísima. Si el día de mañana vuelvo a tener una perrita, que ya para un año que falleció mi querida amiga, y seguro me estará esperando en algún momento de mi vida para que nos encontremos, si vuelvo a tener otra perrita, le voy a colocar el nombre de esta canción, sin duda alguna. Sin duda alguna. Ella tendrá que llamarse Laila. Y con el gran Eric Clapton les doy la bienvenida a todos ustedes. Con este muy buen rock and roll, a uno por uno les doy dando la bienvenida aquí a bordo de la nave. Durante las próximas dos horas, mucho rock and roll. Bienvenidos. Don't you? Es tiempo de una doble dosis del rock de todas las épocas. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. Doble dosis. En el Túnel Rock. Cocaine. Estamos repartiendo cocaine aquí en la nave del rock. No podríamos dejar pasar esta canción, sobre todo porque una de nuestras oyentes, en este caso fue Diana, solicitó esta canción para complementar el cumpleaños de Eric Clapton. Gran clásico del rock and roll. Esta es la nave del rock. En tus oídos. El tú del rock. Les quiero contar una historia que, bueno, más que historia, es una noticia. Sí, señor, tiene que ver con Héroes del Silencio. Aquí don Carlos está compartiendo un flyer de un documental que se va a estrenar en el mes de abril. Y es el documental de Héroes del Silencio, que va a estar disponible en Netflix. Ya tiene fecha de estreno. Se va a llamar Héroes, Silencio y Rock and Roll. Es un documental que va a estar en esta plataforma de streaming a partir del 25 de abril. Para que usted, si es amante de esta banda de Zaragoza, pues el 25 de abril le dé play a la historia de una de las grandes bandas que tiene el rock español. Y que llegó aquí a Latinoamérica, y a pesar de que esta banda se disolvió por allá en 1996, pues madre, eso fue ayer, pues sigue vigente en los corazones de los fanáticos. Y por ese motivo, pues se va a hacer este documental, porque la gente lo está pidiendo a gritos, toda la historia. Va a estar dirigido por Alexis Morante, que tiene pues experiencia en este ámbito de hacer documentales. Ya lo hizo con Alejandro Sanz, ya hizo por ahí algunos documentales también con Enrique Bunbury, que se llamó El Camino Más Largo, y El Licenciado Cantinas. También por ahí iba a ser una película, pero digamos que se atrasó. Pues usted sabe que la industria del entretenimiento, lo que son los espectáculos y el arte, teatro y cine, pues se vio bruscamente afectada por temas de pandemia, y esto hizo pues que todo se aplazara. Pero bueno, ya estamos viendo la luz, y el 23 de abril se va a estrenar este documental, que estamos como en el boom de los documentales, ¿no? Yo creo que, y esto es como una opinión personal, después del éxito de Bohemian Rhapsody, de la película biográfica de Freddie Mercury, pues vieron que ahí hay un nicho, una oportunidad para empezar a rescatar estas grandes bandas y traerlas al tiempo presente. Y la verdad, se está viendo uno que otro por ahí, que es como interesante verlo, rescatarlo y poder disfrutarlo, sobre todo. Entonces, ¿qué tal si le damos play a algo de los Héroes del Silencio, justamente? Esto es Héroe de Leyenda. Y esta es La Nave del Rock. Santo Rock and Roll en este Miércoles Santo a bordo de la nave. Siempre en la oscuridad. Sueño. En este Martes Santo le vamos a dar play al santo rock and roll. Es lo que tenemos para acá. Por acá David está comentando en nuestro grupo. Dice, una canción de Dio cuando estaban Rainbow y otra canción cuando estaban Black Sabbath. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla a ver qué encontramos por ahí. Por ahí los puse a debatir. De hecho, hablemos de eso. ¿Usted le gusta Cash? La banda de acá de Colombia, a Cash. Porque es que les envié un meme donde... suena una sonrisa al atardecer y los metaleros se ponen de pie y se llevan la mano al corazón. ¿Será que es cierto? ¿Será que usted hace clic, como dice por acá? No, hay gente que le gusta, hay gente que no, hay gente que ya está aburrida. Bueno, eso pasa de todo. Entonces, pues bueno, coméntenme, háganmelo saber. Mientras que voy buscando otra canción de Rainbow, me encontré con esta canción de Rainbow, que es muy acorde a estos días santos. Esto es Can't Let You Go a bordo de la nave del rock. Mucho santo rock and roll a bordo de la nave. You don't have to hide. Estás escuchando El Túnel Rock. Tenemos por acá a Ronnie James Dio con su Holy Driver, como lo diría él en su acento británico. Holy Driver, a bordo de la nave del rock. En tus oídos, el tú del rock. Bien, me encanta lo que están hablando nuestros oyentes en el grupo. Yo le coloco en contexto a nuestros oyentes que no están incluidos en el grupo. Si quieren ingresar a este grupo y unirse a esta conversación, escríbame directamente al más 57-301-770-3920. Y están hablando justamente de una de las bandas que yo creo que más adelantito vamos a colocar una canción para entrar más en contexto. Una banda de acá de Colombia, del Quindío, que se llama Akash. Como cosa curiosa, y lo iba a escribir acá el grupo, pero prefiero decirlo aquí al aire. Aquí los oyentes están diciendo, Luis dice, mi concepto Akash es una de las mejores bandas colombianas. La voz de ese tipo es brutal, imagino que se refiere al cura. Camiloche dice, de pronto en mi momentum no me conecté. Igual no estoy diciendo que es mala. No sé, o sea, para mí es como cuando escucho Mago de Oz, pero para gusto los colores, igual de acá y aquí hay que, y ahí hay que apoyarlos. Bueno, esa es la opinión de Camiloche. David por acá está, uy, David se hizo una pastoral, pero bien, David, no se lo puedo dar al aire porque está como extenso, pero bien, chévere que aporten. Esas son las opiniones de nuestros oyentes y me encanta que aquí cada quien coloca su opinión y ninguno le está diciendo al otro, hey, ¿qué pasa? Estás hiriendo mis... No, nada, aquí es mero respeto. Podemos colocar cualquier tema y la gente y nuestros oyentes colocan su punto de vista de una manera respetuosa y al igual pues se recibe de una manera respetuosa. Aquí no estamos atacando a nadie, solamente estamos colocando nuestras opiniones. Edwin, agrégame, Capi, ya te envío el link, viejo Edwin. Antes de eso, voy a comentarles alguito y los voy a dejar escuchando mientras que me voy otra vez al WhatsApp. Hay una modalidad de canciones que se llaman mashup. No sé si usted las ha escuchado. Aquí en algún momento le hemos dado play a algunas canciones de esa. En YouTube abundan como la arena. ¿Qué es mashups? Mashups es que colocan la base rítmica de una canción, pero con la letra de otra canción. O sea, el que se hace esto lo hace de una manera tan impecable, hablándolo de sonido, que suena delicioso, suena perfecto. Y aquí voy a colocar uno de estos mashups que me encontré por aquí, aquí en nuestra discoteca musical. Y quiero que usted me diga en nuestras plataformas, bien sea en www.eltunel.co o también a través de nuestro WhatsApp, qué canciones son, porque son dos. Por un lado está la base rítmica de un tema y por el otro está la letra de otra canción y llega un momento en que ¡prup!, se cruzan. Eso es lo curioso y lo hacen muy bien. Búsquelo, mashups, sobre todo suenan muy bien en rock and roll. Creo que hay mashups de otros géneros musicales, de más que sí, lo sabrá. Y los puede encontrar en YouTube toditos. Desde, de hecho, ahí fue donde saqué este mashup. Dígame, ¿cuáles son? ¿Qué banda son? ¿Qué banda es? ¿Y qué letra de qué canción es? Está muy fácil. Evil begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh Lord, just way down, way down, way down, way down, way down, way down, Por acá América nos dice Warpix y Lex Zeppelin. ¿Qué tal le parece estos mashups, ah? Que cogen dos canciones, como les dije, las juntan, por un lado la base rítmica de una y la letra de otra, y se convierte en algo que uno dice, suena bien, pero ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo aquí? Eso me pasó a mí cuando escuché por primera vez un mashup. Si quiere encontrar muchos, ahí en YouTube encuentra bastantes mashups. Y si encuentra uno que está la locura, me comparte el link y lo escuchamos por acá. Estás escuchando El Tour del Rock. Pero todavía no se me vaya a ir porque hay más música. Esto es Hey. Así como dicen Hey, así como lo saludo en nuestro chat. Hey, The Pixies. Hey. Been trying to meet you. Thank you. Si usted quiere sorprenderse y es la primera vez que escucha esta banda, se llama Pixies y tienen buenas canciones. Y esta era una. Hey, aquí a bordo en la nave del rock. Hey, así. Hey. Estás escuchando el Túnel Rock. Por aquí Harold me saluda, dice buenos días Pablo, te reporto sintonía total desde Miami Beach. Qué estrés debe estar este señor, pobrecito, hermano. Desde Miami Beach, deseándote a ti y a tu gran radio audiencia una excelente semana. Muchas gracias, Harold. Un gran abrazo desde acá, desde la hermosísima y querendona ciudad de Pereira. Por ahora, un feliz viaje a bordo de la nave rockera. Tengo unas solicitudes musicales por alguna de estas canciones que tú consideres. Mi última voluntad, Tonight, de Sargento García. Amor para mí, de Sargento García. Boca de Caimán, de Los Elefantes, banda bogotana. Peche, de Los Elefantes, banda bogotana. Guard, de Blur Zoom. Blast Rick, de Immortal, creo que Blast Rick. De Immortal, Smoke in the Water, de Six Flicked Under. I've Been Thinking About You, de London Beat. Y Divino Niño de Ultrágeno. Distintos sonidos, excelentes canciones, larga vida al rock y al Túnel Rock. Saludos. Hombre, este man se pidió una lista como para una hora de música. Pero me voy con la última canción que pediste. Es una banda que ya desapareció. Esta banda se llamaba Ultrágeno. El vocalista de esta banda ahora está en otro proyecto musical que ya viene más adelante. Vamos a darle play a esas dos canciones. Vamos a hacer una doble dosis del antes y el después de Amos Piñeros. Y esta canción se llama Divino Niño de Ultrágeno. Ya más adelante me voy con otra rolita del mismo Amos Piñeros, pero ahora con su banda Tequendama. Dos canciones del rock nacional para que usted siga explorando estos sonidos que nacen de aquí desde Colombia. Pero me hicieron reír. Después de todo me tuve que bajar. Yo quería reír, pero me hicieron correr. Yo quería reír, pero me hicieron correr. Yo quería reír, pero me hicieron correr. En cuestión de música, siempre es permitido una doble dosis. Dos canciones de una misma banda. Dos canciones de un mismo artista. A continuación, en el Tool Rock, doble dosis. Dos canciones diferentes de dos bandas diferentes, pero que tienen en común el mismo vocalista. Amos Piñeros con Ultrágeno y Tequendama sonaban fuerte hasta ahora en La Nave del Rock. Estás escuchando el Tour del Rock. Estás a bordo en La Nave del Rock. Esta es La Nave del Rock, dándonos una vueltecilla por todo el universo musical conocido. A esta hora, bueno, nos quedan 7 minutos de esta primera hora para embarcarnos en la última hora de este recorrido musical. Y rápidamente me voy a la banda que justamente estamos hablando a través del grupo de WhatsApp, que es una de las bandas que genera amores y odios. No sé por qué odios, pues de pronto porque ha sonado muchísimo. ¿Pero dónde ha sonado? Usted se pone a pensar, ¿Akash realmente fue un éxito radial? ¿Akash realmente fue una de las bandas que usted de pronto sintonizó una emisora de rock and roll de su ciudad y sonaba a tal punto que se cansó? ¿O realmente es una banda que única, y para mi concepto puede ser esta la teoría, pues que usted llegaba a los bares y era donde sonaba? Esta es una de las bandas que, digamos, se debe su éxito a lo que sonó en los diferentes bares en las diferentes ciudades aquí en Colombia. De hecho, yo la primera vez que escuché a Akash fue en un bar. Ahí fue. Después de ahí la seguí como parándole bolas. Ahora, ocasionalmente la sueno aquí al aire, pero realmente es una de las bandas que se reconoce porque en los bares la gente pide la música, se le da complacencia a los asistentes, pero que yo sepa, a no ser que usted me corrija de pronto en la ciudad de origen donde usted se encuentre y en la emisora, que de pronto haya sido un exitazo radial y por eso es que ya la gente se saturó y dice, ah, es que Akash, no sé, ya ha sonado tanto, es una sonrisa al atardecer, ya como que no más, por favor. De hecho, esa canción no la voy a colocar, voy a sonar una que se llama Sol y Luna aquí a bordo de la nave. Y de esta banda es la que estamos hablando, de amores y odios en la nave del rock. Eres algo especial, una sensación indescriptible. En las noches naufrago en tus sueños y mi mente se aleja de la razón. Me has convertido en un ser inerte y de papel, como esos sueños que nacen y se mueren al amanecer. Te llevaste mi vida y mi amor también. Dejaste impregnado en mí tu aroma de mujer infiel. No encuentro la manera de escapar de esta prisión y nada más volver a pensar. Déjame, mi etiqueta vuela como una estrella. Pierde con los rayos de un sol que vuelve a levantar. Oh, oh, oh, oh, yeah. Tú, tan solo tú fuiste esa estrella que mis ojos vieron brillar cuando en mi vida todo era oscuridad. No hay nada o nadie quien pueda opacarte, solo tú. Y a cada instante te llevo dentro de mi corazón. Te llevaste mi vida y mi amor también. Dejaste impregnado en mí tu aroma de mujer infiel. No encuentro la manera de escapar de esta prisión. Vuela como una estrella marginal que se pierde con los rayos de un sol que vuelve a estrella marina. que vuelva.